El libro que yo os voy a recomendar es una biografía de Manuel Fernández Álvarez, titulada Isabel la Católica. Es un libro que a mí me encantó y que creo que voy a retomar otra vez su lectura. Desde que estaba en el colegio sentí una gran devoción por Isabel la Católica cuando el profesor de historia nos hablaba de este personaje. En el libro, el autor narra la vida de Isabel la Católica de una forma muy amena, muy entendible. Habla desde su nacimiento, pasando por la conquista del poder, las bases económicas de la época, la estructura social, la guerra de Granada, la expulsión de los judíos y sobre todo el descubrimiento de América. Para mí Isabel la Católica es una mujer clave en nuestra historia, una mujer valiente que tuvo sus grandes aciertos como sus errores. La Inquisición fue uno de ellos, aunque ella no estaba a favor de implantar la Inquisición en Castilla. Y bueno, y no os voy a desgranar el libro y que me gustaría que lo disfrutaras, lo disfrutaseis tanto como lo hice yo.